buenos días y bienvenidos a Radio UGR, la radio de los universitarios. Somos Alicia Marín y Benny López y damos paso a la actualidad. La UGR identificará los restos de víctimas del franquismo hallados en la fosa de Puerto Real, en Cádiz. La Universidad de Granada realizará la identificación de 185 restos óseos hallados en la fosa de esta localidad gaditana, conocida como la segunda fosa más grande de España. Los restos serán analizados por el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, bajo la dirección del profesor José Antonio Lorente. Este proceso consistirá en la extracción del ADN de los restos óseos y su comparación con las muestras cedidas por los familiares. Las actuaciones se enmarcan dentro del convenio de colaboración entre la Universidad de Granada a través del Laboratorio de Identificación Genética y la Junta de Andalucía, mediante la Dirección General de Memoria Democrática. Dentro de 2 meses comenzarán el análisis del ADN de los restos de Puerto Real. Los responsables advierten sobre la dificultad de establecer un plazo de identificación concreto, por la cantidad de víctimas y la complejidad de los restos. Y hasta aquí toda la actualidad de la Universidad de Granada. Seguiremos informando para ti en Radio UGR. Hasta mañana.